recomendaciones son las mismas, el bloqueador, el abajo para sol, los zapatos tenis. ¿Cómo? No, aquí vamos a estar a la una. Vamos de 8. Tienen la cuenta que salen a las 2 para 2.